Bien, pues esta canción que vamos a hacer ahora tiene que ver con un lago que hay por ahí en Chapultepec. Sigo viniendo, pero no es lo mismo ahora. Hasta el lago tiene otro color. Yo le aseguro que entre los domingos de antes uno se sentía mejor, con todo el alboroto de la gente, luego la cola para el alquiler. Con todo y todo uno se siente solo, pero no creo que se vaya a componer. Yo vengo al lago por esas costumbres que conservo en mi nostalgia por el mar. Siempre que vine lo hice con Amanda y vamos, era cosa solo de remar. Pasamos tardes viendo el sol poniente, yo amaba los puentes, la bruma y su piel. Pero ya sabe, ya tenía sus planes y en ellos no entraba yo con mi papel. Tuvo a su niña y continuó casada, de ese asunto ya ni quise averiguar. La extraño mucho más si estoy en casa y por eso me doy la vuelta por acá, cuando mis remos se hunden bajo las oscuras sombras, dejando remolinos como mi señal. El agua esconde cosas que a veces no se nombran y cualquier vieja barca las voy solo dejando atrás, las voy dejando atrás. Hace figuras como artífice peinando la ondulante superficie lacustre que ha dormido un sueño del que no va a despertar. Miro a los cisnes que jamás alzaron vuelo y no ha sido el sol quien conquistó este cielo. ¿En dónde estás, Amanda? ¿En dónde estás, Amanda? ¿Dónde estás? Me acostumbré a este sitio y su silencio, porque con Amanda que he aprendido a amar. Yo la dejaba con sus pensamientos y me entretenía mirándole volar. Y hundir los remos en las verdes aguas y luego empujar tirando para atrás. Aquí remando me gusta ir pensando que un día de estos voy a irme a vivir al mar. Antes soñaba que iría a muchos lados, pero solo no dan ganas de viajar. Si hallo trabajo me siento tranquilo, por eso he estado viniendo otra vez. Pero como le digo, no es el mismo lago al pie del bosque de Chapultepec. Y así mi remo hundo persiguiendo sombras, y remo, remolino, remo mi señal. Y el lago que se abre a mi paso se vuelve a cerrar. Las aguas de este lago esconden cada cosa que a veces se me olvida qué es lo que vine a buscar. Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿dónde estás? Thank you. Muchas gracias. Quiero presentarles.